Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #NumeralVisaMúltipleFM y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #NumeralVisaMúltipleFM. Hoy vamos a comenzar nuestro viaje a través de los clásicos con una mujer espectacular. El viaje de cierta forma es a dos lugares, a Inglaterra y a Estados Unidos. A Inglaterra porque esta canción hace parte de una película del agente 007 James Bond, creación de Ian Fleming y tal vez uno de los personajes emblemáticos de lo que es la cultura popular inglesa de los últimos 70 años. Pero también nos vamos a Estados Unidos porque esta mujer nació allá y es una de las grandes cantautoras que tiene ese país. Comenzó su carrera, por ejemplo, como corista de Michael Jackson en su gira Bad. Nos visitó en Colombia como telonera de Elton John en 1995 en el Estadio El Campín. Y es la maravillosa Sheryl Crow. Este tema lo hizo ella para la segunda película que hizo Pierce Brosnan como James Bond. Iniciamos con esto en Visa Múltiple FM, Tomorrow Never Dies. Until the Visa Múltiple FM. Nos vamos ahora a Estados Unidos y continuamos en Inglaterra con un grupo que realmente era, de cierta forma, un grupo ficticio porque, pues, solo tenía realmente dos integrantes clave y el resto eran puros colaboradores que iban y venían a petición de los dos integrantes clave, que eran Alan Parsons y Eric Wolfson. Me refiero a The Alan Parsons Project. Ellos realmente nunca tuvieron una banda en vivo, por así decirlo. Siempre fueron colaboraciones directamente en estudio. E hicieron unos álbumes maravillosos, álbumes conceptuales muy importantes. Luego, en los 90, ya tras separarse de Eric Wolfson, Alan Parsons decidió seguir su camino y montar esas canciones maravillosas en vivo con su propia banda, The Alan Parsons Live Project. Pero este es el Alan Parsons Project original. Vamos a recordar el éxito más grande de ellos en listas, que fue esta canción de 1982. Número 3 en los Hot 100, Top 100 de la revista Billboard. Esto se llama Eye in the Sky. Turn the tables and stand.

En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para Canadá. Aquí nace en Ottawa en 1974, el día primero de junio, una cantante, compositora, guitarrista inolvidable. La creadora de uno de los álbumes más representativos de los 90 y de la música de los últimos 30 años. Me refiero a Alanis Morissette. El álbum al que me refiero es Jagged Little Pill, que fue un disco revolucionario que causó un impacto muy grande en la música y en generaciones posteriores. Se ganó varios Grammy, incluyendo el Grammy al Álbum del Año, disco hecho además con la producción del gran Glenn Ballard, y tuvo varios éxitos. En ese disco estaba Ironic, estaba You Learn, y también estaba esta canción que dice así, You Ought to Know. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down? Love that you gave to me. En Visa Múltiple FM están oyendo a Alanis Morissette de Canadá con You Ought to Know. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Londres, a Inglaterra, donde en 1969 se formó la siguiente banda. Una banda famosísima por su estilo sofisticado, que tiene aires de rock progresivo combinado con pop, con tal vez ciertas texturas de jazz a veces. Me refiero a Supertramp, banda icónica, además con unas portadas emblemáticas siempre, como por ejemplo la de Crime of the Century de 1974, Even in the Quietest Moments del 72, o la de este álbum de 1979, que es uno de los álbumes icónicos de todos los tiempos. Un disco que de cierta forma es como una especie de homenaje a Estados Unidos. El disco se llama Breakfast in America y de ahí salió su canción más exitosa, que dice así, una canción que fue creo que número 6 en los Estados Unidos en los Hot 100 Top 100 de Billboard, y se llama así, The Logical Song, por Supertramp en Visa Múltiple FM. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora volvemos a Estados Unidos con un clásico de principios de los 80, una canción que fue una colaboración entre un gran saxofonista de jazz y de R&B que nos dejó muy joven. Murió de 56 años en 1999, el maravilloso Grover Washington Jr. y un cantautor que nos dejó recientemente, hace unos meses, el incomparable Bill Withers, famoso por clásicos como Use Me, Ain't No Sunshine, también la canción Grandma's Hands, Lean On Me, y esta canción que fue un clásico instantáneo. Colaboración entre Grover Washington Jr. y Ralph McDonald, una canción que ha tenido miles de versiones, como por ejemplo la que hizo Will Smith en 1997, pero no hay ninguna como la original y por eso la comparto con ustedes. Aquí está Just the Two of Us. Drops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Thank you. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a quedar ahora en Estados Unidos. Estaban oyendo Just the Two of Us por Grover Washington Jr. y Bill Withers. Antes de continuar, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico Edilberto Aponte y Mauricio Amador. Y nos vamos a los 90, a 1993. Uno de los discos más importantes de Janet Jackson. Un disco con el que ella, de cierta forma, redefinió su imagen artística, que de por sí ya había estado siendo revolucionaria desde 1986, desde el álbum Control, bajo la producción de los maestros Jimmy Jam y Terry Lewis. Y de cierta forma ellos fueron los grandes mentores musicales de ella, los que la ayudaron a independizarse del sonido musical que había establecido su familia. Para quienes no la conocen, les recuerdo, la familia de Janet Jackson es nada más y nada menos que la familia Jackson, de la cual salió su hermano Michael y los legendarios Jackson 5. Así que ella la tuvo muy difícil, pero supo independizarse y supo hacer un aporte muy importante al sonido musical de los Jackson. Del álbum Janet de 1993, uno de sus grandes éxitos a esta hora, esto que dice así: That's the way love goes. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. We'll be right back. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico. Estaban oyendo antes a Janet Jackson con That's the Way Love Goes y nos vamos ahora a Inglaterra con una de esas leyendas que creo que no necesitan presentación. Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Elton John, uno de los artistas ingleses más importantes de todos los tiempos, uno de los más exitosos en términos comerciales también. Vamos a recordar una canción del que para muchos es el álbum más importante de su carrera, el álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1973. Una canción que además técnicamente fue revolucionaria para su época porque parece en vivo pero no lo es. Imagínense que era una canción que originalmente se había grabado como cualquier tema de estudio y se encontraron ahí unas grabaciones de un concierto, creo que era de Jimi Hendrix, del público en un concierto, y decidieron, para que sonara más interesante, hacer un montaje con los audios de ese público para que se oyera como si fuera en vivo. Imagínense hacer eso en 1973, a punta de cintas. Hoy en día cualquiera hace eso con cualquier software, pero en el 73 eso era otra cosa. Y este resultó siendo uno de los grandes éxitos de la carrera de Sir Elton John, Benny and the Jets. en Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Estados Unidos con la que es tal vez la banda más importante en la historia del R&B en términos comerciales, una banda fundada por Maurice White, que en paz descanse, que sigue activa hasta el sol de hoy. Se tomaron como 4 años de descanso en los 80, pero luego volvieron y volvieron más fuertes que nunca, con grandes músicos como Verdine White en el bajo, Philip Daly, que hoy en día es su director, en la voz y en la percusión, y Ralph Johnson en la voz y en la percusión también. Me refiero a Earth, Wind and Fire, famosos por clásicos como September, After the Love Has Gone, Boogie Wonderland, su versión de Got to Get You Into My Life de los Beatles, Reasons, y este temazo de 1981. Esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Del álbum Race, la canción Let's Groove. En Visa Múltiple FM estaban oyendo un temazo de 1981, Earth, Wind and Fire, con Let's Groove. Ahora continuamos nuestro viaje y nos vamos a 1996. Nos quedamos en Estados Unidos, pero también nos vamos a Inglaterra. Nos quedamos en Estados Unidos porque, si no estoy mal, esta canción es de compositores estadounidenses y tuvo la producción de un gran, gran artista, el señor Babyface, una de las figuras legendarias de lo que fue el R&B de los 90. Pero nos vamos a Inglaterra porque quien la interpreta es una leyenda sin precedentes, una leyenda del rock